¡Chiquis! ¿Dónde, abuela? ¿Otra vez con tus cosas? Ay, grandma, don't worry. Ahorita vengo, ¿ok? A ratito. No se preocupe. I love you. Eres necia. Necia. Pero me aguantas bien el paso. Y sí, cuatro botellas.